hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? Hola, Eduardo. ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni... Eduardo, ¿me escuchás bien? No muy bien, muy bajo escucho. Ajá. Bueno, vamos a ver si Nati puede hacer algo para que nos... Ahí mejoró un poquito, Bueno. Bien, Eduardo, quería charlar contigo respecto a una carta que enviaron los senadores del bloque oficialista al FMI, y nos interesa tu opinión al respecto. Esa fue una carta que le enviaron los senadores del bloque del Frente de Todos, que es el bloque mayoritario en senadores, creo que son 39, si no me equivoco, que le enviaron a la directora... ¿Hola? Sí, te escucho. Que le enviaron a la directora gerente del FMI, que es Cristalina Georgieva, que ha venido, es bastante conocida ya por estos lares. Y es una carta que en realidad, porque hasta ahora siempre se decía que el acuerdo con el fondo estaba viciado en unidad, que no había pasado para la aprobación por el Congreso Nacional, otros decían que no tiene los requisitos que había que cumplir con el Banco Central de la República Argentina, en fin, que estaba viciado de... Hay vicios procedimentales en toda la forma en que se solicitó el préstamo y en la forma en que fue acordado, porque además es el préstamo que fue acordado en tiempo récord, el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, y después se supo que era un préstamo netamente político decidido directamente por la administración Trump para favorecer la candidatura presidencial en ese momento de Mauricio Macri, a quien el en ese momento de Estados Unidos, bueno, todavía sigue siendo gobierno Trump, consideraba un aliado estratégico, ¿no? Ahora, bueno, lo notable del caso es que todas estas cosas están reflejadas en la carta. Lo que antes eran supuestos o se decía a través de radios como esta, etcétera, ahora está en una carta oficial negro sobre blanco, ¿no? Entonces, esa carta tiene un valor muy particular. Ajá. Ahora, en un artículo que escribiste vos, decís que esta carta apunta a la corresponsabilidad del fondo, un poco ya lo anticipaste, y que uno de los integrantes asumió, digamos, esa corresponsabilidad. ¿Es así? Claro, la carta apunta a definir la corresponsabilidad del préstamo, ¿no? Define el fracaso de ese préstamo, del acuerdo firmado con Macri, y se pregunta y se dice, hay una necesidad de entender por qué falló, por qué se gestionaron los fondos de esa manera y por qué falló el préstamo, porque en realidad supuestamente el préstamo venía para estabilizar la economía argentina y la desestabilizó mucho más aún en muy poco tiempo, hasta el punto que el gobierno Macri ha sido el primero en no poder pagar su propia deuda, ¿no? Y entonces dice, necesitamos comprender esto porque de ahí deriva la responsabilidad de las partes. Las partes son el gobierno argentino y la otra parte es el FMI, su cuerpo, sus tecnoburócratas y su cuerpo directivo, ¿no? Ahora, claro. al mismo tiempo, la carta pregunta, ¿pero con qué criterios el fondo le entregó a la Argentina el préstamo más grande de su historia? Que inclusive para los préstamos que da el fondo, sabes que los países miembros del fondo tienen una cuota monetaria que se da en derechos especiales de giro, que es una moneda especial de que emite el Fondo Monetario para sus asociados. Ahora, los préstamos tienen una relación directa con esto. Bueno, la relación que normalmente técnica que establece el fondo superaba ampliamente. El monto adjudicado era varias veces los derechos, ¿no? Ahí hay cosas muy raras y se pregunta, bueno, ¿con qué criterios técnicos ustedes le prestaron esta cantidad monstruosa de tiempo, en base a qué análisis, ¿no? Porque inclusive claro, un análisis de, como suele hacer el Fondo Monetario, de la economía del país al que le presta, era evidente que por el plazo de pago y el monto, Argentina no estaba en condiciones de hacer frente a vencimientos, como efectivamente no lo está ahora tampoco, y por eso ha iniciado un proceso de negociación con el fondo, ¿no? Esto es muy interesante, desde ese punto de vista, la cuestión de por qué en el momento en que sale esta carta, porque además esta carta sale justo en el momento en que el gobierno argentino, a través de nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, había comenzado las negociaciones con el fondo y el fondo estaba auditando las cuentas públicas de la Argentina. Esta carta tiene un criterio muy disruptivo. Ahora, habría que saber cuáles son los objetivos de por qué hicieron esta carta y a partir de ahí definir cuál será el destino de esta carta, ¿no? Claro. Ahora, ese préstamo, la mayor parte fugó, ¿no es cierto? O sea, entró por una puerta y salió por otra. Bueno, sí, en el gobierno Macri tomó 103 mil millones de dólares de préstamo, ¿no? En conjunto, de esos 103 mil millones hay 44 mil que son del fondo. Ahora, en el mismo periodo del gobierno Macri salieron 83 mil millones de dólares, ¿no? O sea, la mayoría de lo que entró salió. Ahora, del fondo concretamente dicho, hay distintos estudios. Hay un estudio del periodista Maximiliano Montenegro que plantea que 28 mil millones fueron a pagar, a cancelar servicios de la deuda. Hay 11 mil millones de dólares que fueron venta de dólares. 4 mil cuando el presidente del Banco Central era Caputo, Luis Caputo, y 7 mil cuando el presidente del Banco Central era Sanderis. Y después hay 5 mil y pico de millones que son venta de dólares directamente del Tesoro Nacional. Entonces, en el análisis que hace este periodista especializado en economía, es que la fuga de dólares fueron, de los 44 mil, fueron 16 mil millones. Pero claro, acá hay una. Puede haber que es que en los 28 mil millones de dólares. No te escucho ahora. Puede ser que en los 28 mil millones que se usaron para cancelar deuda, haya una parte que es para cancelar deuda privada. Y vos sabés que muchas de las deudas privadas son autopréstamos, que son falsas, claro, ¿no? Entonces, sí, realmente haya sido para fugar dinero, ¿no? Incluso hay unos de récord, ¿no?, que lo da un periodista de ámbito financiero, si no me equivoco, Carlos Burgueño, que en uno de sus artículos de la semana pasada en Ámbito, él plantea que uno de los miembros de la comisión del Fondo Monetario que estaba acá en la Argentina, no, obviamente no da su nombre, le dijo: la carta de los senadores tienen razón. Le dice: tienen razón. Acá se usó para vender dólares, para sacar dólares del país. Y él dice: es un error hablar de fuga, lo que hay es retirada ilegal de fondos. Bueno, tendríamos que hacer un análisis semántico de cuál es la diferencia. No, porque en realidad retirada ilegal de fondos quiere decir que los que retiraron ese dinero, los que fugaron, son fondos de inversión que habían ingresado con la bicicleta financiera y estaban habían cambiado los dólares a pesos, utilizaban la tasa de las Leliq, que era altísima, y después se querían retirar del país. Como no podían retirarse, inventaron todo este mecanismo. Entonces él dice: no es fuga, no es que se fugaba, es retirada ilegal. Bueno, como sea, pero no era legal, ¿no? No era legal, ¿no? Este mecanismo de retirada ilegal de fondos no pone en tela de juicio a los funcionarios argentinos, sino que también al Fondo Monetario Internacional, porque tanto Caputo al frente del Banco Central como Sanderis al frente del Banco Central, cuando vendieron esos 16 mil millones de dólares, los vendían para contener el tipo de cambio, lo cual está totalmente prohibido por la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. está totalmente prohibido. Y el Fondo Monetario eso lo sabía. Entonces, claro, tergiversaron sus propios estatutos. Por eso la carta habla de corresponsabilidad. Bueno, acá hay argentinos responsables, pero ustedes también metieron la pata hasta el cuadril, ¿no? Esa es la situación concreta que expone la carta, ¿no? Ahora, así es. La carta tiene un final que tergiversa lo que se plantea, porque de alguna manera la carta dice, bueno, que la intromisión del Fondo Monetario no haga como siempre, que se mete para trabar y condicionar el desarrollo económico del país con las medidas que propone, etcétera, etcétera, y después le pide una refinanciación, ¿no? Donde le pide que sean menores los intereses, algo que es fácil porque en el plan de facilidades extendidas que están pidiendo, los intereses normalmente son más bajos que en un plan de stand-by, ¿no es cierto? Bueno, le pide esa otra que no intervenga demasiado, y finalmente le pide que en realidad paguen a varias décadas de distancia, ¿no? Lo cual eso el fondo, por su propio estatuto, no lo puede admitir, ¿no? En realidad acá se comete otra vez el mismo error de no aprovechar esta situación para decir, bueno, desencillemos hasta que acá, le suspendamos los pagos e investiguemos un poco esta situación, ¿no? Porque acá el temor que hay, o por lo menos el temor que tengo yo, que esta carta se transforme en un objeto de archivo, en un objeto para simplemente el recorte, nosotros dijimos esto, y pase lo mismo que pasó con el informe del Banco Central que le pidió en su momento Alberto Fernández al directorio del Banco Central. Es un informe muy bueno, donde habla con penos y señales de cómo ingresaron los 103 mil millones de dólares, cómo salieron los 86 mil millones de dólares. Sin embargo, ese, en vez de decir, bueno, deme los nombres, porque si usted tiene estos datos, tiene todos los datos de cuánto sacaron las empresas, cuánto sacaron las personas individuales, bueno, deme el grueso de esos datos, démelos, y yo veo qué hago. Y no lo pidieron, claro. Y ese documento del Banco Central se transformó en un paper académico, que finalmente los papers académicos son muy interesantes, pero no tienen ningún valor operativo, ¿no? Bueno, esto lo mandaron a archivar, a archivar. Entonces, con esta carta puede pasar lo mismo, ¿no? Sí, por otro lado, Eduardo, yo lo que veo y me preocupa es que dan ciertas señales de que se quieren ajustar a lo que siempre pide el fondo, ¿no es cierto? Que es ir hacia el superávit fiscal, porque vos fijate lo que han hecho ahora con el aumento a los jubilados, ahora del 5%, sacaron de la galera, que es a cuenta del que van a dar en marzo. Entonces, ahí quieren disminuir el gasto social, ¿no es cierto? No, seguro, seguro. Y también eliminan definitivamente el IFE. Bueno, el presupuesto tiene la eliminación del IFE y en parte de las ATP también, ¿no? Lo que pasa es que el presupuesto parte de un supuesto central, que es que el 31 de diciembre de este año se acabó la pandemia. Entonces, si se acabó la pandemia, es lógico bajar todo el gasto público dedicado a la pandemia. Es lógico eliminar el IFE, porque antes de la pandemia no había IFE. Es lógico eliminar los ATP, porque antes de la pandemia no había ATP. Y es lógico eliminar una serie de créditos especiales a tasa cero o a muy baja tasa que se dieron. Ahora, ¿quién garantiza que la pandemia se termina el 31 de diciembre? No, para nada. Para nada. No sabemos eso. Incluso la vacuna, si viene, va a estar en marzo para aplicar, en fin. Hay mucho interrogantes sobre todo eso. Además, aun cuando venga la vacuna, es lógico que se va a ir aplicando parcialmente, ¿no? Afortunadamente, yo voy a ser de los privilegiados que se va a colocar primero la vacuna. Pero bueno, el resto de la gente, no todos van a ser así, ¿no? Así es. Así que ahí hay un problema, ¿no? También están bajando mucho el gasto fiscal, ajustando mucho el gasto de este año. Porque vos viste que a los estatales le dieron 7%, han cambiado, cuando eliminaron la fórmula y dieron aumentos por decreto, se ahorraron 100 mil millones de pesos en jubilaciones. En jubilaciones, ¿no? Han bajado los aportes del Banco Central al Tesoro Nacional, con lo cual bajan la emisión, que es otro dato para el Fondo Monetario también, ¿no? Y como eso, varias cositas más que están sacando de todos lados. Inclusive el presupuesto 2021 que tiene una serie de supuestos que vamos a ver si se cumplen. Bueno, todo presupuesto implica supuestos, ¿no? Es una expectativa. Eso siempre, sí. Eso siempre es así, ¿no? Pero acá se supone que la inflación va a ser el 29%, que el tipo de cambio no va a subir mucho más de 100 y algo, o sea, 100 pesos. Se supone que la economía va a crecer poco, 5.5% frente a una caída por lo menos del 10 o 11 que va a tener este año, o sea, va a crecer la mitad, por lo cual tanto no va a haber mucha creación de empleo ni nada por el estilo. La gran apuesta fuerte del gobierno de Guzmán es a la inversión pública, que duplica el monto de la inversión pública. Es cierto que era muy bajo con Macri, era el 1.1% del PBI, pero esto lo llevan al 2.2%, lo aumentan un 100% sobre un nivel muy bajo. Pero de todas maneras, eso se va a notar, porque hasta donde yo tengo entendido es la parte del presupuesto que está muy bien hecha, porque no es algo que se puso desde arriba, sino que se le pidió obras a los intendentes, después a los gobernadores, se tamizó todo eso, y se hizo un plan concreto de obras, que además creo que están hechos con una perspectiva electoral, porque las obras grandes son muy poquitas, y son todas obras chicas, locales, que se pueden empezar y terminar en pocos meses, de tal manera que cuando llegue el año que viene las elecciones, se noten, y la gente sienta que tiene obras en su barrio, en su barriada, que tiene alcantarilla, que tiene cloaca, que tiene cosas elementales, ¿no? Pienso que está hecho con ese criterio. De esta manera, pienso que son obras que se necesitan, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Así que, bueno, veremos cómo va esto. No sé si mis compañeros tienen algo para preguntar. No, está completo. Bueno, Eduardo, seguimos a la expectativa y nos encontramos en una próxima columna. Bueno, cómo no. Muchas gracias por el llamado. Buenas noches a todos. No, muchísimas gracias a vos. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista integrante del EDI, Economistas de Izquierda.